escucho una palabra. Estás sintiendo lo que no explica el habla. Vibración que te envuelve en un momento distinto. Un recuerdo distante que te susurra al oído. Bajo el sol, nadie como yo. Yeah.